un pedazo. En la cuarta ceremonia de posesión de autoridades del Cabildo Indígena Universitario, realizado el pasado 21 de marzo en la Universidad Tecnológica de Pereira, se llevó a cabo un foro titulado Concepción, manejo y aplicación de la medicina tradicional para la pervivencia de los pueblos indígenas en armonía con la Madre Tierra. Allí, una de las ponencias fue la de Araújo Gañán Bueno, indígena de la etnia embera del departamento de Caldas, expresidente del Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC, y actualmente miembro del Consejo Nacional Indígena de Paz en la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Su ponencia, basada en la medicina tradicional y cómo esta está siendo afectada por agentes externos a las comunidades indígenas. De lo que ha sucedido en nuestra bella Colombia, en los territorios que tradicionalmente hemos defendido, nos viene a la memoria entonces el porqué, qué ha pasado. ¿Por qué se le ha declarado la guerra al conocimiento ancestral? ¿Por qué organizaciones tan reconocidas en Colombia asesinan a nuestros médicos tradicionales? ¿Por qué esa cifra escandalosa? ¿Qué ha hecho el gobierno colombiano? ¿Qué ha hecho la comunidad internacional? Pero también nosotros, ¿qué hemos hecho? Y a veces parece que nos enfrentamos a un pueblo donde ya no nos importa quién muere y cómo muere. Dentro de los médicos tradicionales encontramos parteras, sobanderos, médicos, sabios, todos ellos con un solo fin: defender nuestras organizaciones y defender la Madre Tierra que hoy está afectada. La medicina tradicional se ha utilizado para proteger el territorio de las multinacionales, de la guerrilla, del ejército, de los paramilitares. Resguardos indígenas como San Lorenzo, Cañamomo y Loma Prieta han declarado territorio libre de transgénicos. Porque las organizaciones indígenas pues se han estado preparando para defender el territorio y se han estado preparando con la Guardia Indígena, se han estado preparando con los médicos tradicionales para defender el territorio, con el fortalecimiento de las autoridades indígenas. Y hoy, pues obviamente la medicina tradicional se ve como una amenaza, porque gran parte de ese conocimiento lo han querido extractar. Entonces los médicos tradicionales, digamos que se han puesto al frente de esa tarea de salvaguardar los intereses colectivos. Y entonces, pues, en las mingas, en los diferentes escenarios de defensa del territorio, lamentablemente por unos y otros han sido blanco perfecto de las balas. Eso nos ha registrado entonces, como lo decía yo ayer en la ponencia. 19 médicos tradicionales de 2010 a 2013 asesinados. ¿Qué habrá pasado entre 2010 y 2004, que fue donde se pronunció la Corte Constitucional? ¿Pero qué habrá pasado de ahí hacia atrás? Las estadísticas son escalofriantes. ¿Cuál es el valor de la medicina tradicional para los pueblos indígenas? Para los pueblos indígenas es un proceso de vida, es un proceso de resistencia. Eso, la medicina tradicional es un campo, un camino hacia la espiritualidad. La medicina tradicional, a quien bien que conoce una planta, sabe muy precisamente si su problema es espiritual, si su problema es congénito, si su problema es occidental, si es, en fin. Los médicos saben muy bien para qué sirve una planta, incluso las que se consideran malas. En el caso particular de la coca, de la marihuana. Yo sé que la marihuana, por ejemplo, la utilizan para los enormes dolores de cabeza, para las fiebres, que combinadas con otras plantas, pues obviamente van a tener un efecto en la persona y en su misma salud. estamos para compartir ante un mundo necesitado de conocer otros aspectos. Creo que hoy tenemos mucho por hacernos entender, también entender a la demás sociedad. Hoy el cambio climático, la situación ambiental en el mundo, las crisis que viven nuestras comunidades dentro y fuera de nuestros territorios, pues nos obliga a estar también llevando un mensaje y a pensar en el país.